Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas de inspiración popular de este planeta y sus contornos. Por aquí estamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que divulgan esta emisión por todo el universo conocido. Hemos comenzado en Escocia con el homenaje que diversos artistas de esa procedencia brindan a uno de los históricos y reconocidos poetas, como es Robert Tannahill. A muchos os sonará el nombre de Tannahill Weavers, ese famoso grupo escocés, que precisamente toma su nombre en homenaje a este caballero que vivió entre 1774 y 1810. Este disco conmemora los 250 años, e incluso uno más, de su nacimiento, y lo edita el histórico sello Green Tracks desde Escocia, con la participación de artistas como Claire Hastings, Fiona Hunter, John Moran o Cameron Nixon. Hemos oído la pieza que abre este disco, el volumen 5 de esa serie de canciones completas de Robert Tannahill, la pieza titulada Keuxstone Wedding. Pues dejamos Escocia, vamos hasta Nueva Escocia, vamos de Europa a América, para escuchar la música de estas dos hermanas de raíces escocesas, Cassie y Maggie, apellidadas MacDonald. Y este es su nuevo disco, llamado Gold and Coal, Oro y Carbón. Incluye piezas como esta que cantan en gaélico, I long to return, añoro regresar. Oíamos a Cassie and Maggie con esta pieza I Long to Return en gaélico. Decíamos que ellas son de una familia de origen escocés y viven en Nueva Escocia, Canadá. Viven en un pueblo pequeño y este disco tiene como dos temas diferentes. Por una parte, el hecho de vivir en un pequeño pueblo, y la otra parte es la idea de establecerse en una gran ciudad en busca de oportunidades. Esta pieza en concreto trataba de ese segundo tema, la historia de dejar tu casa y después arrepentirse. Es una pieza de Hugh F. Mackenzie, cuya melodía ellas han reformulado y que han juntado con una melodía antigua de los Apalaches. Seguimos con otro artista que viene desde Norteamérica, en este caso desde Nueva York, el acordeonista Will Holzhauser, que nos presenta un disco titulado The Lone Wild Bird, el pájaro salvaje solitario. Un disco que navega entre influencias célticas como las que están entreverando lo que llevamos hasta ahora de mundofonías con otros elementos de músicas populares, jazz y músicas de otros momentos históricos. Escucharemos a Will Holzhauser con esta pieza Reel to Reel. Música del acordeonista neoyorquino Will Holzhauser, The Lone Wild Bird, es el título del disco que él presentaba hace escasas semanas y del cual hemos escuchado este Reel to Reel. Regresamos a Escocia para escuchar la música de Eliza Marshall, esta flautista con una trayectoria estelar, digamos, porque ha tocado con artistas muy conocidos como Stevie Wonder o Paul McCartney, ha sido solista en la flauta en orquestas filarmónicas y ahora lanza su primer trabajo con su propio nombre, New Birth, Nuevo Nacimiento, un EP grabado con artistas británicos y de África Occidental, y por ahora este EP incluye tres piezas, como por ejemplo esta,

Hemos seguido con evocaciones célticas. De hecho, el disco que tenemos entre manos se titula Celtic Harp Tales, cuentos de arpa céltica. ¿Y qué manos tañen esa arpa? Pues son las de Amelia Tokarska, ella es la que toca el arpa, mientras que Paweł Wilinski es quien se ha ocupado de hacer los arreglos de piezas tradicionales, bien conocidas algunas, de la llamada música celta. Como veis, no son apellidos que nos evoquen a Escocia, a Irlanda, porque es que ellos llegan desde Polonia. Ya sabéis que el amor a la música celta no tiene fronteras, hay mucha pasión por estas sonoridades por todo el mundo, al igual que por otros géneros musicales. Con lo cual nos podemos encontrar interesantes muestras de esta música, como la interpretación de este Blacksmith, de esta canción del herrero, en las manos de Amelia Tokarska con los arreglos de Paweł Wilinski. Dejamos Polonia con esa música celta para ir hasta Cataluña con música que bebe de diferentes fuentes bibliográficas y de diversos archivos, y es la música del grupo La Baula. Un nuevo grupo cuyo primer disco es este Cançons a l'ombra, Canciones en la sombra. Escuchamos la pieza Naixeu damunt la llebre. Naixeu damunt la llebre, més pobre morireu. Nuet en el pessebre, nuet damunt la creu. Jesús, eixes pobreses que heu vos atresorat, que si han més riqueses per una eternitat. Naixeu damunt la gebre, més pobre morireu. Nuet en el pessebre, nuet damunt la creu. Oiemos esta pieza, Naixeu damunt la gebre, nacisteis sobre la escarcha, con letra de Jacinto Verdaguer y música de Lluís Romeu, y es una de las piezas incluidas en el disco de debut del grupo La Baula, el disco Cançons a l'ombra, que, como decíamos, bebe de diversas fuentes del cancionero catalán, como por ejemplo las canciones de Mataró o el cancionero de L'Empordà, entre otras fuentes. Continuamos por tierras ibéricas con un versátil percusionista ubicado en la ciudad de Madrid, al cual podemos ver en miles de proyectos con numerosísimos artistas. Él es Iván Meyen, quien ha lanzado ahora esta iniciativa, a la cual ha puesto por nombre Fínfano, recreando piezas de la tradición ibérica con diversas colaboraciones, especialmente voces femeninas, como por ejemplo Desiree Paredes en esta pieza, Cártama Gaucín, es la música de Fínfano. A remontar los cordeles, a remontarlos bien harto. ¿Te parece una paloma o la niña o que está en lo harto? La niña que va en lo harto y es mi hermana y no me pesa. Me la quisiera poner de corona en la cabeza, de corona en la cabeza, los zapatitos a los pies. Antonio, divino Antonio, alfiler de mi pechera. Cinta de mi escapulario, cadena que al cielo llega. Cinta de mi escapulario, cadena que al cielo llega. Las mujeres de la sierra, las mujeres de la sierra, para dormir a su niño. En vez de cantarle el coco, le cantan por fandanguillo y lo duermen poco a poco. En un rincón de la plaza, en un rincón de la plaza, la luna brilla radiante y la sombra danza suave bajo la noche brillante, bajo la noche brillante. Yo tenía amores con un campurriano, las 12 y la 1 me daban hablando. Entre sombra y suspiro, entre sombra y suspiro, se despierta la alegría y en cada rincón del pueblo se escucha tu melodía, se escucha tu melodía. Yo tenía amores con un campurriano, las 12 y la 1 me daban hablando. Fuentecita de tu calle, moreno, quisiera ser. Tú me cogieras el agua y yo mojarte los pies. Yo tenía amores con un campurriano, las 12 y la 1 me daban hablando. Como lo vi tan bonito, de amores lo iba tratando. Yo tenía amores con un campurriano, las 12 y la 1 me daban hablando. Las 12 y la 1 me daban hablando. Yo tenía amores con un campurriano. Las 12 y la 1 me daban hablando. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos dejado otras tierras ibéricas con ese proyecto Finfano y hemos ido hasta la Amazonía peruana para escuchar esta pieza sonido amazónico por el grupo que la hizo originalmente. Aunque en este single encontramos por una cara la grabación de este grupo y por otra cara la versión de otro grupo, Ranil y su conjunto tropical. Pero hemos ido a los Wemblers de Iquitos, que son los originales, vamos, los que hicieron esta canción por primera vez. Un grupo fundado en 1964 por Salomón Sánchez Saavedra y sus 5 hijos. Ellos fundaron la cumbia amazónica, que era un subgénero de la cumbia peruana, que era un subgénero, a su vez, de la cumbia en general. Música del año Catapún, según Juan Antonio, que nos gusta aquí. Pues es una producción de Bumpy Soul que, como ya estáis viendo en los últimos meses o años, están recuperando un montón de canciones añejas con un sabor delicioso. Pues vamos a seguir en la Amazonia y, de hecho, en una zona colindante con la Amazonia peruana como es la brasileña y, concretamente, el estado limítrofe de Acre. Se trata de una colaboración entre jóvenes artistas indígenas del pueblo Junicuín con el músico y productor Luis Gabriel López, también conocido como Luisga. El proyecto recibe el nombre de Calla Tibu y el disco Nihui, con título en inglés Voices of the Forest, Voces de la Selva. Les escuchamos con esta pieza Kushipa Kuyawai. Kushipa kayawe, kayawe kayawe keke, Kushipa kayawe. hemos escuchado la música de este proyecto, nacido en Brasil de la colaboración de Luisga, es decir, Luis Gabriel López, artista al que hemos visto con Chico César, con Vitor Ramil, con Da Lata, con grupos como Graviola, en colaboración con artistas del pueblo Junín, en la zona del Acre, en la Amazonia brasileña, cerca, como decíamos, de la frontera con Perú. Y bueno, pequeña rectificación, porque antes hemos dicho que el título del álbum es Ni Hui Voices of the Forest en inglés, así es como se ha presentado al mercado internacional, pero originalmente su título está en portugués, Voz da Floresta. De la Amazonia vamos hasta Buenos Aires, donde encontramos a Gastón Masencio, un músico cuyo último disco es Ucalnung, que quiere decir en mapuche alejado del camino principal. Y es su primer disco instrumental en el que él toca todos los instrumentos salvo la percusión. Un disco en el que se inspira en folclores del mundo, tanto de su región como de otros lugares. Y tiene un toque bastante minimalista y muy delicado. La pieza que hemos elegido es Charango Oriental. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. City, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla. Nos hemos ido de Buenos Aires a los Apeninos. De ahí obtiene su inspiración este músico italiano Massimiliano Di Carlo, pero ya veis que con un toque bastante original en este disco titulado Antro, porque podíamos rastrear elementos e influencias norteafricanas, y es que ahí teníamos ese gembri, ese laúd habitual de la música gnawa de Marruecos, tañido por Reda Zine. Massimiliano Di Carlo, por su parte, cantaba y tocaba distintos instrumentos, panderos, y también en ocasiones se le oye con el arpa de boca, la flauta armónica, etc., junto con Joelle Pagliaccia, con diversas percusiones y, como dice él, objetos sonoros. Música, como digo, reelaborada a partir de las tradiciones orales de los Apeninos centrales, incluidas en este disco Antro de Massimiliano Di Carlo. La pieza que hemos escuchado era Maitinata. Cerraremos Mundofonías con el estreno de este disco Menta Selvática, que presenta la artista Mila Trani, artista a caballo entre Milán y Barcelona, principalmente cantante, aunque ha estudiado un montón de disciplinas diferentes, por ejemplo también percusión afro-brasileña y afro-cubana y un montón de otros tipos de músicas y cantos. Bueno, pues presenta este disco que se inspira en una planta con raíces mitológicas y poderes curativos, la menta selvática, con la pieza Tupanara, que retrata a una madrastra emocionalmente distante, que es un tema que se presta a la exploración vocal. Vamos a despedir Mundofonías. Como decíamos, es Mila Trani. De esta manera despedimos la presente edición de Mundofonías con Araceli Tzigán y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Sventaglia la sposa, sparpaglia mosche al sole, zucchero in pentola, 1,20 m di malignità. Tupanara, sorridente, crudelmente, in passerella va la tupanara, raccoglie sguardi e si dimena splendida. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira. Prima donna, i miei denari non avrai. Lei non è madre, arriccia il naso, il suo dovere è primeggiare. Tu, panara, sorridente, crudelmente, in passerella va la tupanara. È seducente, 1,20 m di malignità. Laira, laira, laira, laira, laira. La la la. pietà, l'oscura nobiltà di chi il denaro venera. Meschina vita fatta di vanità, tutto in un metro e venti di palegnità. Tu, panara, sorridente, crudelmente, in passerella va. La tupanara raccoglie sguardi e si dimena splendida. Laira ra la laira la la laira, laira ra la laira la la la, laira ra la laira la la laira, laira ra la laira la la la, laira ra. In passerella va la tupanara.